Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Muy buenas, buenas, buenas. Tengan todos ustedes los que están del otro lado de este Nosotros y los Medios, número 182. Hemos comenzado así esta edición, como decíamos, 182 de Nosotros y los Medios. Allí en los controles, aquí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, está don Martín Gómez. Allá en La Plata, el increíblemente célebre don César Poffer, acompañado por su fiel asistente, la señorita Verónica Quiroga. Todos ellos, más Ivana Casas desde la ciudad de Temperley, más los que solemos estar de este lado de la mesa, Gustavo Bulla, que está llegando en cualquier momento, y yo, que vengo a ser Gustavo Gordillo. Todos nosotros tratamos de compartir sábado a sábado, desde las 13 y hasta las 14, un rato de reflexión, de pensamientos, de ideas, de sana indignación acerca de lo ocurrido en los medios de comunicación de nuestro glorioso país. Rápidamente, si lo que ustedes quieren en algún momento comunicarse con nosotros, pueden hacerlo. Si lo que ustedes quieren es comunicarse con nosotros, pueden hacerlo muy fácilmente y gratarola. Por ejemplo, al 0800-222-1270, 0800-222-1270. Línea gratuita de Radio Provincia, ustedes llaman, dejan su mensaje, nosotros lo escuchamos y lo pasamos. También tenemos mail, nilmedios@gmail.com. Cada vez que decimos nilmedios, es la abreviatura de Nosotros y los Medios, o sea, es NYL Medios. nilmedios@gmail.com es nuestra dirección de mail. Tenemos también Twitter, se trata nuevamente de nilmedios con la arroba antes, así nos encuentran en el Twitterío. También tenemos Facebook como nos los medios, nuestra dirección de Facebook, y un blog donde ustedes podrán escuchar todos los programas, incluso este a partir de las 6 de la tarde, que es nilmedios, siempre nylmedios.blogspot.com, nilmedios.blogspot.com, nuestro blog. Todo eso para decirles que pueden ustedes comunicarse con nosotros para lo que tengan ganas, contarnos cosas, reflexionar sobre lo dicho, aportarnos alguna idea, insultarnos prolijamente. Todo eso es posible mediante la comunicación. Programa número 182 de Nosotros y los Medios, mientras aguardamos que llegue Gustavo Bulla, que debe estar ensalzado en algo relativo a este programa. Esto es la pelea, así eso es el 82. En medio de esta pelea, en la cual seguramente se acercará, estamos ya divisando a lo lejos, a la lontananza, la borrosa figura inconfundible de don Gustavo Bulla, así que en segundos estará aquí. Vamos a contarles que hoy es 18 de octubre de 2014, sábado 18 de octubre de 2014, en una semanita agitada, en una semanita plena de satélites y otras cosas. Vamos a contarles que hubo otros 18 de octubre en la historia del mundo, claro que sí. Otros 18 de octubre, donde pasaron algunas cosas. esto que estamos escuchando, Gustavo Bulla, bienvenido, buenos días. Buenos días al que está organizando algo, ¿no?, en las inmediaciones de la 9 de julio y Avenida de Mayo, porque... La queja catástrica de... ¿eh? De parte de Martín también. Claro, el único que viene livianito soy yo porque vengo sin auto, claro, el día de hoy. Yo, como decía don Pepe Biondi, ¿pero por qué no avisan? Esto que estamos escuchando... No es Pepe Biondi. No es Pepe Biondi. Ni tampoco el cornudo que cortó la calle. Tampoco, probablemente no. Porque no. Se trata de Mac the Messer o Mac el Cuchillero. Es la canción emblemática de la ópera de 2 centavos de Bertolt Brecht. Aquella que Chico Buarque también musicalizó. Operado Malandro. Operado Malandro, con la famosa Jenny y el Zeppelin. Sí. Quien canta es el equivalente de esa Jenny y el Zeppelin, es la Jenny verdadera, o una de las primeras que estuvo haciendo de Jenny en la ópera de 2 centavos. Estamos hablando de Lotte Lenya, que nacía un 18 de octubre como hoy, pero de 1900. Ah, está grande. Está grande, de hecho ha fallecido incluso. Así que no puede estar mucho más grande que lo que llegó en 1981, en todo caso. Dicen por ahí que incluso más chiquita, no importa. Lotte Lenya, que nació como Caroline Wilhelmine, o Wilhelmine, vaya usted a saber cómo se pronuncia en francés, Charlotte Blamauer, en Penzing, allá en la parte austríaca de Alemania. Ajá. Se dedicó al canto sin haber estudiado nunca. Dicen que no entendía una pepa cada vez que le ponían una partitura o algo por el estilo, pero que cuando abría la boca las audiencias quedaban en algo así como hipnotismo perpetuo. Doña Lotte Lenya, ¿sabe qué hizo Lotte Lenya aparte de cantar como los dioses y ser una de las más grandes intérpretes de este Mac the Messer? De haber comido, de haber dormido. Muchas cosas, pero usted seguramente la ha visto. Si alguien ha visto la película de Rusia con Amor, sí, la de Sean Connery, de la saga de James Bond. De James Bond, claro. Hay una oficiala rusa muy jodida que tiene cuchillos en los zapatos, que es una fascista enterita, aunque es del sistema comunista. Yo esa película la debo haber visto en el cine teatro Dante. O sea, usted dice que no se acuerda. Allá hace 40 años más. Claro, o menos. Pero nunca están repitiendo toda la saga de James Bond. Ah, bueno. Hace muy poquito la volví a ver a doña Lotte Lenya, que hace un papelito allí. También labura en cabaret haciendo de una de las cantantes. Recordando entonces a doña Lotte Lenya, que estuvo casada con Kurt Weill, un famoso músico, que recibió un Oscar por esa Fräulein Schneider. Ah, no, Fräulein Schneider es la de cabaret, perdón. Ella, a ver si lo tengo acá, por Dios, ¿por qué no aparece cuando lo busco, diga? Bueno, no importa. Recibió un Oscar por su actuación como la malvada de Rusia con Amor. Un feliz cumpleaños para Lotte Lenya. Disfrutamos un poquitito más de su voz y nos vamos a la próxima. Cambiame la música, dijo Honey Allen. Y se viene el concurso de rock and roll. Rock and roll, nena. ¿Qué vamos a ver? ¿Volver al futuro? Porque este tema... Este tema, claro. Es el que el pibe se hace el vivo y toca la guitarra. Ante la mirada atónita. Ante la mirada atónita y ante la mirada atónita del mismísimo Chuck Berry. Ah, participa de la escena. Hay un personaje que hace de Chuck Berry. Ah, claro. Que dice, che, eso. Estamos hablando de este famoso también Johnny Go Go Go. Esto es hoy Johnny B. Goode. Luego versionado infinitamente por todos, desde los Beatles hasta Andrés Calamaro. Todos ellos han hecho este Johnny B. Goode, el primer éxito y una de las canciones más importantes, según todas las publicaciones de rock and roll del mundo del rock. Johnny Goode, dicen que el solo de guitarra de Chuck Berry, que, ¿por qué estamos recordando? Porque nacía Chuck Berry, pero en 1926, un 18 de mayo, el tipo iba a andar de un lado para el otro, iba a tocar la guitarrita, iba a armar grupo, iba a ir preso un par de veces por, entre La primera de ellas por un delito de mano armada, de robo a mano armada, entró a chorear con sus amigos en un lugar. Y después por se puso de novio con una chica que parece que ejercía el más vilipendiado de los oficios, y que las llevó de un lado para el otro, de una ciudad para otra, y lo acusaron de contrabandear mujeres con fines inmorales, etcétera, etcétera, etcétera. Chuck Berry es como se lo conoce a Charles Edward Anderson Berry. Charles Edward Anderson Berry nació el 18 de octubre de 1926 y es, entre otras cosas, compositor y el más grande artista de este tema, Johnny B. Goode. Otras obras del Chuck, te digo, Roll Over Beethoven, también versionado por los Beatles, nada más y nada menos. Sweet Little Sixteen, creo que también versionado por los Beatles, o por lo menos por John Lennon. Por lo menos por John Lennon en solista sí hizo Sweet Little Sixteen. Algunas de las... Dulce 16, traducido al español. Exactamente. Es más, supo haber una banda de rock nacional ya por los 80 llamada Los Dulce 16. Sí, exactamente. Obviamente en homenaje. Y luego Don Papo Napolitano versionaría también este tema. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Estamos hablando de Ruta 66, también otro de los éxitos de Chuck Berry, algo así como el dueño del rock and roll en el mundo, más o menos, ¿no? Don Chuck Berry, que nacía, decíamos, un día como hoy, de 1926, en San Luis, Missouri, como buen morocho. Dicen que cada riff y solo tocado por guitarristas del rock durante los últimos 60 años posee un ADN que puede ser rastreado hasta Chuck Berry. Feliz cumpleaños para Chuck Berry y nos vamos al próximo recuerdo. Lee Harvey dice esta canción en la primera estrofa. Y nombra a Dallas. Así que nos podemos hacer una idea del próximo recordatorio, que tiene que ver también con otro nacimiento. En 1939, el tipo nacía en Nueva Orleans, Luisiana. Parece que todos venían del sur de los Estados Unidos. Salvo Loteleña, que estaba bastante más al este. Siempre se me confunde. En fin, quien nacía, decíamos, en 1939, un 18 de octubre como hoy, era Don Lee Harvey Oswald. Tipo que viene de una familia bastante pobre, que cuando agarró a trompadas al hermano lo mandaron al psiquiátrico, le diagnosticaron una personalidad esquizoide, que anduvo de un lado para el otro, que se enroló en los marines, que en medio de un viaje desertó y se fue a la Unión Soviética. Se hizo unos amigos ahí, se trajo una novia, o sea, se puso de novio con una mina y se la trajo a Estados Unidos. Cuando vino a Estados Unidos entró en relación con anticomunistas exiliados de la Unión Soviética, tipo que tenía una paleta variada a la hora de relacionarse. Una cosa curiosa, y es que como infante de marina, Oswald fue instruido en tiro. Parece que sus puntajes como tirador fueron de malo a peor siempre. De hecho, fue juzgado por una corte marcial más tarde, dentro de los marines, por dispararse a sí mismo con una pistola 22. Este tipo, que tenía muy poco puntaje en tiro, que cuando agarraba un revólver se pegaba un tiro a sí mismo, es el acusado y es indicado como el asesino a distancia, quiero decir con un rifle de alto poder, de nada más y nada menos que John Fitzgerald Kennedy. Hubo todo un despelote con esto, decían, no puede ser, tiene que haber una conspiración. De hecho, los Estados Unidos norman una comisión Warren para que investigue tanto el asesinato de Kennedy como el de Martin Luther King. Hacen, laburan durante varios años y al final concluyen que seguramente fue una conspiración, pero nada más. Claro. Sí, Estados Unidos, digamos, si hubiese sido el único magnicidio, creo que mataron a 12 presidentes. No, varios, sí. La tierra de la democracia y la libertad se carga presidente cuando son molestos por algún motivo. Menos mal que no estamos así. Lee Harvey Oswald, entonces decíamos que tristemente es inocente. Célebre, ¿no? Tristemente célebre, pero que es inocente, porque en los Estados Unidos todo aquel que no haya sido condenado, hasta que no se demuestre su culpabilidad, es inocente. Sí. Y el tipo, mientras estaba preso, lo llevan, lo pasan de un lado para el otro, y en medio de un garaje aparece un tal Jack Rabbit que le descerraja unos balazos en el estómago y lo mata. Por si se le ocurría, en el medio de la locura, recobrar alguna lucidez y cantar la justa. Sí, o tal vez, difícil que recobrar la lucidez, pero por ahí, entre su locura, nombraba a alguien que por ahí tenía algo más que ver con el asunto. Y una duda, Tene, ¿qué dijo al respecto? ¿Era culpable? Tene dijo que, por supuesto, era culpable, y hicieron un monumento a Jack Rabbit. Y el último de los recordatorios, el último es un argentino, rosarino, rosarino que hizo su carrera y su música en España. Sí. Uno de un caso raro, normalmente. Es más, lo que es peor, yo pensé que no existía. Una vez me tocó ver una especie de documental sobre el tema y es considerado como el músico emblemático de la llamada rumba flamenca. Flamenca, exactamente. Que medio que la inventó la rumba flamenca. Sí, que pese a su nombre es catalana. Es un quilombo eso, pero es como la milanesa napolitana. Sí. Estamos hablando de don Xavier Patricio Pérez Álvarez, nacido en Buenos Aires un 11 de abril de 1951, pero fallecido en Caldes de Montbui, Barcelona, el 18 de octubre de 1990. Estamos hablando que hace 39 años vivió nada más. Aquí en la Argentina fue conocido como el Gato Pérez, y fue musicalizado por, sobre todo, la trova rosarina. Sí, porque tenía alguna amistad con gente de Rosario. Aquí estamos escuchando este hermoso tema que es Gitanitos y Morenos. Algo así como 10 años antes de su muerte, el Gato Pérez sufre un infarto y los médicos le prohíben el alcohol. Con lo cual, el resto de su música, según sus propias declaraciones, los compone bajo los efectos del agua mineral. El Gato Pérez entonces fallecía un día como hoy. Sí, la trova rosarina en la voz de Silvina Garré hizo una versión muy conocida en su momento de Se Fuerza la Máquina. Uh-huh. Un ritmo muy parecido, digamos, que es típico de la así llamada rumba flamenca. Claro, uno que es un ignorante total escucha Se Fuerza la Máquina o Gitanitos y Morenos y dice, pero son iguales, hermano. No son iguales, y se trata en todo caso de un ritmo especial, que es la rumba flamenca. Un recuerdo entonces para el Gato Pérez, y nos vamos derecho al programa de hoy. Vamos, de una vez por todas. ¿Qué quiere decir? Yo veo acá una palabra que dice manantial conspiranoico. Manantial conspiranoico. ¿En qué idioma es eso? Es idioma tenenístico. Manantial, se llama así, le hemos puesto los nombres de fantasía que le ponemos a los audios. El audio que vamos a escuchar en un ratito, vamos a empezar a registrar en Sadaic. Sí, por supuesto, porque hay mucha gente interesada en robarnos. Se llama, le pusimos manantial conspiranoico para opositores. ¿Qué significa esto? Que supone que hay un lugar de donde brotan, cual aguas de manantial, las conspiraciones y paranoias de todo aquel que quiera convertirse o vestirse de opositor político. Claro, puede abrevar en ese manantial. No solo puede, parece sorber, que debe. Sorber un poco. Parece que más que poder, deben hacerlo, ya que van y sorben, y sorben, y sorben. Sorber, tragar, sí. Y luego repetir. Repetir, como muchos amigos. Lo curioso fue, ¿por qué estamos diciendo esto? Bueno, porque algo que estuvo bastante difundido durante la semana, pero que nosotros no podíamos ser ajenos a semejante cosa. No. Porque de una de las de este manantial, que no es otra cosa que el grupo Clarín, sí, en sus distintas vertientes, particularmente algo así como la punta de lanza, el lugar de donde salen las ideas madre, viene siendo Radio Mitre. Sí. Desde el lugar menos poderoso del grupo, desde ahí lanzan las ideas más fuertes. Y lo curioso es que desde ese lugar los periodistas más comprometidos con el grupo económico lanzaron una serie de ideas que incluían el insulto detallado de la oposición total en regla. Sí. Con curiosidad, esto fue un día antes, lo de los insultos, de que el AFSCA desembarcara en el Grupo Clarín para hacer la adecuación de oficio. Con lo cual alguien podría pensar, si fuera tan conspiranoico como estos muchachos, que algún dato tenían y por eso se lanzaron a pegarle a los opositores. Lo cierto es que cuando los opositores pudieron responder, se enojaron mucho, se irritaron muchísimo, sí, con los periodistas. Fue un espectáculo muy triste. Tuvieron un cambio de palabras muy fuerte. Es feo cuando gente que piensa más o menos lo mismo se pelea. Sí, sí, porque bueno, lo que pasa es que se sintieron ofendidos. Sí, sí, todo tiene un límite. ¿Pero vamos a escucharlo? Sí, a ver cuál es el límite. Mitre, yo pensaba, mientras escuchaba a Capitanich, en la idea de los zombies. Los zombies son unos tipos que actúan mecánicamente, como privados de su voluntad. Son como todos iguales, caminan igualito. Los zombies son unos tipos que son como todos iguales, caminan igualito. Los zombies son unos tipos que son como todos iguales, se comportan igual, van todos para allá o vienen todos para acá y funcionan como entes. Ahora, ¿por qué razón hombres grandes, gobernadores, ministros, gente importante, legisladores, han resuelto convertirse en zombies? Pero es como un batallón de tipos que están como anulados y que repiten un verso cada vez más extravagante. La idea de la adecuación forzosa también se la está queriendo aplicar a la política. Ya consiguió un conjunto de zombies. La Argentina no es un país que tenga naturalmente una predisposición a vivir bajo un régimen de aspecto mussoliniano. A la economía le cuesta adecuarse a este formato menor, chiquitito, mediocre, de corta mira que el gobierno ha impuesto al presidente y su ministro de Economía y su gente. Y también le va a costar a la Argentina meterse dentro de un cepo autoritario. Por ahí lo consigue, porque los zombies son cada vez más. Por ahí la sociedad política está acompañando esto porque les conviene, porque no tienen otra, porque no hay otro jefe enfrente, o porque por plata o por lo que demonios sea. Pero me da la impresión de que gran parte de la Argentina no está cómoda con la adecuación a los formatos muy básicos que la presidenta intentando imponer a la Argentina en el plano económico, en el plano internacional, en el plano económico, en el plano económico, en el plano internacional, en el plano económico. ¿Cómo va a ser? ¿Sacar a los tanques a la calle? ¿Mandar a motochorros a pegarle a los periodistas? Bueno, somos esto, un país que está siendo adecuado a un formato muy chiquitito, pero que está bajo control de la presidenta y sus zombies. Y por lo tanto, ahí vamos. Nos controlaremos ya definitivamente en las próximas horas con aquello que algún día imaginamos. ¿Qué más hace falta para que todos tengamos claro que la presidenta de la República Argentina, acompañada por estos zombies completamente privados de su voluntad, han resuelto convertir a la República Argentina en una dictadura? La alegría llega hasta su casa. Escucha. Y yo te cuento mi teoría con lo del 7D nuevo. El gobierno va a arreglar con los buitres. Necesita cambiar de enemigo. ¿Qué duda cabe que el gobierno en enero va a arreglar con los buitres? De alguna manera va a arreglar. Ahora, no pueden seguir con patio buitre hasta enero. ¿Por qué? Entonces, bueno, ahora el enemigo volverá a ser Mañeto. Y yo le agrego a esa teoría una mía que dice que hay algo que la saca de quicio a Cristina y que es la nata, Wiñaki y la ruta del dinero. No es cualquier hecho de corrupción. Cuando el otro día a la familia Kirchner. Lo dije el otro día en Telenoche. Es la primera vez que Cristina se enfrenta con un enemigo de su tamaño, con mucha plata y mucho tiempo. Porque Singer es la primera vez que Cristina se enfrenta con un enemigo de su tamaño, con mucha plata y mucho tiempo. Porque Singer es un tipo con 15.000, 20.000 palos, Willy. Mucho más. Sí, sí, sí. Bueno, yo mezclaría ambas conjeturas. ¿Cómo? Yo mezclaría ambas conjeturas. ¿Cuál fue la idea? ¿Presentarnos al mundo como víctimas del señor Singer? Porque ahora ni siquiera somos víctimas de Bill Gates. Ponele que es... Somos víctimas de un financista, yo que sé, de un tipo... Yo no entendí bien la película. Yo mezclaría ambas conjeturas en esta idea. A ver, el último viaje del presidente de Nueva York, la presidente fulminó la relación de la Argentina con el mundo por alguna razón. Pero me parece que el asunto se conecta con el tema de los buitres en lo que dice Alfredo. Es decir, es evidente que se venía o se viene algún nivel de bombazo con el tema de los que estos tipos han investigado. Toda la oposición junta, no junta un balde de bolsa. Toda la oposición, toda, la derecha, la izquierda, el centro, Macri, Massa, el Partido Obrero, el Partido Comunista, el radicalismo, no juntan 200 gramos de bolsa. Y la oposición no sirve absolutamente para nada. Nadie hace absolutamente nada. Macri, Scioli, Massa, Altamira, Wiener, Carrió, etcétera, no sirven absolutamente para una mierda. a Ernesto Sanz, que está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Sanz? Jorge Lanata, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo anda, Jorge? Un gusto escucharlo. Cuando uno lo ve al gobierno, lo ve avanzando, aún equivocado, pero avanzando todo el tiempo, y da la sensación de que la oposición está ahí como espectadora. La verdad es que todos los opositores en las últimas leyes estamos votando todos en contra. Lo que a mí me preocuparía es que los 30 de la oposición anduvieran cada uno por su lado. Yo ayer escuché el audio suyo. Toda la oposición junta, no junta un balde de bosta. Toda la oposición, toda, la derecha, la izquierda, el centro, Macri, Massa, el Partido Obrero, el Partido Comunista, el radicalismo, no juntan 200 gramos de bosta. No sirven absolutamente para una mierda. Estaba muy enojado. ¿Sabe por qué? No, está bien. Tengo la sensación de que la oposición no está generando hechos políticos. El gobierno actúa como si fuera a quedarse los próximos 20 años. Está cambiando códigos de fondo. Está bien, Jorge, pero también la oposición está diciendo que muchas de esas cosas se van a derogar el primer día que haya un nuevo gobierno. La oposición está haciendo cosas, por ejemplo, en algunas provincias. Morales es un tipo que se le ha parado enfrente con un coraje, por no decir una grosería por radio, con un coraje sin igual. A ver. A Milagro Sala. Bueno, ¿qué tal, Arme? Jorge Lanata, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Ayer estaba medio enojado con la oposición. Toda la oposición junta, no junta un balde de bosta. Diner, Carrió, etcétera. No sirven absolutamente para una mierda. No sé si usted se enteró, pero... Sí, pero es lógico. Creo que esto habla por sí de la necesidad de seguir trabajando en una idea de construcción de una Argentina mejor. Pero hay elementos sumamente positivos, mire. Hay un argumento que es increíblemente falaz y dice que al gobierno lo vota la gente, que eso por supuesto es real, y dice que a los medios no lo vota nadie. Y eso es mentira. A los medios lo vota la gente todos los días. Eso es cierto. Los medios tienen que revalidar su mandato. ¿En serio? Todos los días, porque la gente te elige o te deja de elegir en un segundo. Entonces la gente sí elige a los medios, todos los días de su vida. Y me quedo también con lo que decía Leo con respecto a la voluntad popular. ¿Dónde se expresa la voluntad popular? ¿En una provincia clientelista como el Chaco, donde apretás a los pobres tipos que no tienen agua para que te voten? ¿O cuando en una radio te escuchan todas las mañanas 2 millones de personas? ¿A dónde se expresa la voluntad popular? ¿Dónde está? Ya ni siquiera les pido que sean coherentes. Yo lo que les pido es que no sean tan analfabetos. ¿En una provincia clientelista como el Chaco? ¿O cuando en una radio te escuchan todas las mañanas 2 millones de personas? ¿A dónde se expresa la voluntad popular? ¿Dónde está? Yo lo que les pido es que no sean tan analfabetos. La ley de medios no contempla internet. Es una ley que nació vieja. Yo esto lo dije en el momento que se sancionó la ley. Fui a hablar al Senado y dije, me encanta todo. Ahora, ¿qué hacemos con internet? Uy, internet. Se miraban. Fui a hablar al Senado y dije, me encanta todo. ¿En serio? Seguí disfrutando de la primavera. Seguí en Mitre. Hay que empezar ahora desde una refundación republicana. Y por eso lo que yo quisiera es que también se deroguen muchas otras normas. De las fundacionales de esta década tan horrible. Por ejemplo, la ley de abastecimiento, que es abiertamente inconstitucional. Hay que derogar la ley de medios audiovisuales, que es una ley espuria. Mire lo que ha llevado a la concentración de medios en manos del Estado y a la persecución de todo aquel que no piensa lo mismo. Ustedes han resistido, pero ¿cuánto les costó? Hay que empezar ahora desde una refundación republicana, que también se derogue muchas otras normas. Daniel Sarsay, muchísimas gracias por la comunicación. No. Yo ayer escuché el audio suyo. Toda la oposición junta, no junta un balde de bosta. Macri, Massa, el radicalismo. No juntan 200 gramos de bosta. ¿Sabe por qué? Está bien. ¿Sabe por qué? Está bien. Está bien, Jorge. Está bien. Estaba medio enojado con la oposición. Toda la oposición no junta un balde de bosta. No sirven absolutamente para una mierda. No sé si usted se enteró. Claramente la alegría llega hasta tu casa escuchando. Extraordinario, don. Qué festival. Anestesista Wiener diciendo, es lógico. ¿Usted dice anestesista por los efectos de su discurso? No, porque es su laburo. Se recibió de anestesista. Le dicen doctor. Entonces hay una coherencia profesional. Claro. Augusto Wiener. tipo te habla despacito para que te vayas durmiendo. Y no, Sanz no, también, no, se entiende, loco. No, no, dan vergüenza esos muchachos. Realmente, yo que... Digo, uno... No cualquiera. Menos que Leuco. ¿Leuco padre o hijo? No, los dos. No, no. Pero Leuco padre cuando le dice, ¿sabes lo que le molesta a Cristina? Le molesta la nata, le molesta el otro, ¿cómo es? Wiñaski. Wiñaski, sí, Cristina sí. No sabe ni siquiera. No, por supuesto, la presidenta de la Nación que hace dos días puso en órbita el primer satélite de comunicaciones argentino de la historia, está muy preocupada por lo que dicen Wiñaski y la nata. Muy preocupada, sí. Muy preocupada. Sí, y es para corroborar una vez más lo que decía Sapsay ahí, que de que se sancionó la ley. El 80% de los medios son estatales. Sí, sí, por supuesto. Ahora, sí, lo, sí, de, así, lo de Sapsay, sí, por ahí sabe de constitucionalismo y no de matemáticas, qué sé yo. No, pero es curioso lo de Sapsay, digo, desde su propia, desde su propio ser, sí. Constitucionalista, amador de las leyes, de la, del republicanismo, y su voto es por derogar leyes votadas, claro. E incluso refrendadas por la Corte Suprema, en el caso, sí, de la ley de medios. Sí, que, pero como se sabe, la Corte Suprema no está para interpretar la Constitución. ¿Qué cosa? Para eso, en un régimen republicano, para eso está Sapsay. Qué bárbaro. Y bueno, y una cosita sobre una contestación que a mí me interesa. ¿Amador de qué dijo que era Sapsay? De las leyes. Ah, me quedó picando. No sea malo. Una cosita que debe contestarle al joven Leuco, no al Leuco viejo e insoportable, sino al joven Leuco insoportable que labura con la nata, sí. Y que luego toma la nata y desarrolla. Toma la nata, en mi época no te sacábamos la nata. ¿Cómo? Esto se toma un juego de palabras muy raro. Esto se toma en la leche con la nata y todo. Sí, no quiero pensar de dónde viene semejante líquido. Lo que decía es, esta duda que plantea Jorge Lanata acerca de qué es más representativo, qué es más democrático, un gobierno que es elegido, un gobierno como el de Capitanich, que es elegido cada 4 años, no vamos a abundar en los calificativos que hace Lanata, o una radio, o un programa de radio al que escuchan 2 millones de personas. ¿Qué es más representativo? Sí. ¿Una jirafa o un tarro dulce de leche? Para un argentino, un tarro dulce de leche. A ver. Un africano, una jirafa. Y si usted pone un grupo de argentinos y africanos y tienen que elegir lo más representativo y le pone un tarro dulce de leche a la jirafa, ¿qué es lo más representativo de ese grupo? La nada misma, hombre, no tiene nada que ver. Pero aparte dijo... No, pero suponer que porque la gente escucha un programa de radio o una radio, eso es alguna clase de elección política. No, en realidad lo que estaba diciendo es que... ¿qué es más representativo, un gobierno elegido por uno negro cabeza o una radio escuchada por gente bien? Escuchada por gente bien. Ahora, pero, y aún si fuera, aunque si lo escuchara la misma gente y que votara... No, digo, aún en ese caso, lo que se critica de Radio Mitre, digo esto para cualquiera que tenga ciertas simpatías con el discurso lanatista que pueda estar escuchando, lo que se le critica al grupo Clarín y a Radio Mitre no es que tengan mucha audiencia, sino que manejen cuestiones de poder político para los cuales sí no los eligió nadie. Claro. La gente lo dice para escucharlo, les gusta, claro, lo que hacen, les entretiene, pero no pueden operar políticamente porque no están, no han sido delegados para eso. No. Esta es la gran diferencia. Pero es un detalle eso. Sí, por supuesto. Para los republicanos sí. Es un detalle. Y si Sanz le dice que está muy bien que la nota diga que esta posición no junta un balde de bosta, pues estamos en... Es más, dicen los que accedieron al video exclusivo, porque esto se escuchó por radio, que se puso contra la pared así y le alcanzó un látigo y le dijo, pégueme guana. No, es realmente vergonzoso estos muchachos que insisten en pretender tener alguna chance de gobernar el país el año que viene. Sí. Es como complicado. Pero hablando de vergonzoso, hay un ex dirigente, o todavía es dirigente sindical, también es dirigente deportivo, preside Independiente de Avellaneda, sigue al frente del gremio de los camioneros. Un hombre que lucha por los ideales populares, que también hizo declaraciones bastante vergonzosas. ¿Usted dice que el que habla acá es Hugo Moyano? Yo creo que es, no a no ser que sea Rolo Villar, o sea, alguno, ver, de esos imitadores. Pongamos el audio y que en todo caso los oyentes descubran a ver quién es el personaje que dice estas cosas. Semejante cosa, ¿eh? De acuerdo a cómo van las cosas, va a tener que producir ajustes muy duros el gobierno que venga. Porque el entramado que deja este gobierno, con los subsidios, con los miles de gente que ha incorporado al Estado, que los pagamos entre todos, va a tener que hacer ajustes. Nosotros somos conscientes de eso. Bueno, pero para eso tenemos que tener un movimiento obrero que acompañe con responsabilidad el futuro gobierno. No, definitivamente no puede ser. Era Rolo Villar. No puede ser Hugo Moyano. Era Rolo Villar. No puede ser Hugo Moyano, alguien que se pretende representante de trabajadores, que pretende tener ser el número uno de una CGT, o sea, que agrupa a todos los trabajadores, hablar, decirle al próximo gobierno que si va a hacer un ajuste feroz, ellos lo van a bancar. Y ahora me di cuenta también que cuando pasamos a Omar Maturano de la Fraternidad, hace unos programas que dijo, yo quiero, el laburante quiere ser de clase media, quiere mandar sus hijos a la escuela privada, donde claro, no hay paro. Hay una banda de imitadores ahí en el grupo Clarín. ¿Estarán secuestrados los verdaderos sindicalistas? Sí, sí. Sí, esto es una denuncia grave. Una denuncia grave que me imagino que los amigos del informativo de Radio Provincia ya la están reproduciendo por el éter. Pero es muy interesante. Resulta que todos los sindicalistas que históricamente han defendido los derechos de los trabajadores, y muchos de ellos han sufrido cárcel y han sido asesinados por tal motivo, los verdaderos sindicalistas y representantes de trabajadores han sido secuestrados por alguna fuerza, vaya uno a saber de qué nación o planeta, y han lanzado algo así como imitadores. Sí. Un dato para Longobardi, hablando del audio que escuchamos antes. Los zombies no son todos iguales. No. Y si algo no pueden hacer los zombies es repetir argumentos extravagantes, digamos. El zombie mayormente hace... que no suele ser un argumento y mucho menos extravagante. A no ser que eso sea extravagante. Pero bueno, estas son las cosas que tenemos. Y usted también mencionaba ahí a la presidenta que lejos de estar preocupada por Wiñazki, estaba bastante contenta, se la veía el otro día. La última vez que se la vio, el jueves. Ahora está medio guardada, pues está con una faringitis. Sí, pero el jueves se la vio bastante contenta con motivo de que se mandó el ARSAT-1 a la órbita interplanetaria. ¿Y dijo algo interesante la yegua? Siempre dice algo interesante, escuche. ARSAT, un sueño satelital fuera de órbita, millones sin rumbo claro. Esto lo publicaba un diario en el año, no importa cuál, en julio del año 2013, se imaginan cuál de los dos puede ser. Pero no importa, lo importante es que decía en ese artículo que teníamos una teoría de que en 2014 íbamos a lanzar al espacio un satélite. No era una teoría, era una realidad. Y además estoy muy contenta porque realmente estoy absolutamente segura que los satélites no se pueden derogar. Y entonces es, sí, una conquista de todos los argentinos. Como de costumbre, la claridad en la exposición, ¿no? No sé si no se pueden derogar. Estos son capaces de... No, sí, tirarle Massa dijo que faltan 466 días para que el satélite aterrice. Para que se caiga el ARSAT. ARSAT-1, que es el primero de los satélites que tiene órbita sobre el territorio argentino en su totalidad, incluyendo a la Antártida, la porción argentina, y parte de países limítrofes como Uruguay, Paraguay y Chile. En pocos meses se lanza el ARSAT-2, que va a iluminar a todo el cono sur y todo Sudamérica, y está previsto para el 2016 el ARSAT-3, que directamente va a por el lugar en la órbita donde se lo va a instalar, va a iluminar a todo el continente norteamericano, con lo cual no solo Argentina va a tener servicios de comunicación por una empresa mixta pero con control estatal, lo cual tiene que ver con también con la seguridad de la estratégica de los datos que allí se transmiten y demás, sino que va a brindar servicios a terceros, constituyendo, como decía ayer, el autor de esa nota que mencionaba Cristina es Diego Cabot, un periodista del diario La Nación. Y en diálogo con La Nata, que lamentablemente no tenemos el audio, pero ayer lo escuché, decía que Argentina, y a través de ARSAT, que es una empresa con control estatal, de alguna manera le plantea una competencia desleal al sector privado. Está muy bien. Está muy bien. Porque entre otras cosas... Tiene un país paralelo eso, muchachos. ¿Sabe para qué va a servir, por lo pronto, el ARSAT 1? Para que televisión digital al hogar, la donde no haya antena para televisión digital terrestre, llegue a todos los rincones del país, para transportar datos, es decir, que conectado con el anillo de fibra óptica que se está extendiendo en todo el país, los pobres de toda pobreza, e incluso aquellos que tienen dinero, pero por cuestiones de localización geográfica, sí, no son rentables para el mercado, van a acceder a internet, las telecomunicaciones y demás. Y eso aparentemente va en contra de los intereses de las corporaciones privadas. No, pero esto, y esto hablando de lo que Bardi hablaba de la visión chiquitita del gobierno, realmente la visión chiquitita de estos muchachos. Él debe tener las manos muy grandes. Es de una chiquitez fuera de serie. Porque yo llegué a escuchar el argumento según el cual, bueno, sí, porque no tuvieron más remedio que reconocerlo, bueno, sí, está bien, el satélite de todos los argentinos, sí. Ahora, ¿por qué los K tienen que hacer un discurso político? Hermano, a ver, ¿qué otro gobierno, durante qué otro gobierno esto pasó? ¿Durante qué otro gobierno los científicos argentinos volvieron al país en vez de irse a lavar los platos? Y yo escuché a otros que se pretenden para así neutrales o no jugados, no, que no pisan el palito de la brecha y demás, que dijeron, bueno, esto es una política de Estado, hay que sacarla de la disputa. Dice, después de todo es el fruto de una política de años que excede al kirchnerismo. ARSAT la fundó Néstor Kirchner en el año 2006. No, no, la ignorancia y la estupidez no tienen límites. Tenemos que ir a la tanda, 0800-222-1270, 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación, y después tienen el mail, el Facebook, el Twitter, que ya le dijimos, vamos a la tanda y a la vuelta seguimos. Le gritan adecuadamente a donde está el satélite y te rebota y cae acá, y la paramos de pechito y la escuchamos. A ver, probemos. Comienza. Espacio publicitario. El fútbol vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. Se juega la 12ª fecha del campeonato de Primera División 2014 y el equipo deportivo va con Estudiantes y Gimnasia a cada rincón del país. Este sábado, desde las 14, Estudiantes visita a Banfield en el sur en busca de la recuperación. El mejor fútbol con el mejor equipo. Banfield Estudiantes. Relata José Goncalves. Comenta Leandro Colauti. El fútbol vive en la radio. Vos lo sentís en Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, La Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón, Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61, teléfono 421-4755. Potencia tu información. Ingresá en la UNIPE, Universidad Pedagógica, pública y gratuita. Conoce más en www.unipe.edu.ar. Universidad Pedagógica, comunidad de aprendizaje. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Finaliza. Espacio publicitario. Bueno, como de costumbre, nadie nos está escuchando. Uy, bueno, así que aprovechemos para decir barbaridades. Vamos a decir cualquier cosa, total, a nadie le importa. La nata dice, porque son un balde de mierda y no te creen, no sé cuánto, y le piden disculpas, así que nosotros... Empecemos. Nosotros podemos llegar a decir las barbaridades. Empecemos. Más esplendorosas. Una cosa, digamos, esta semana decíamos, ocurrieron esos dos eventos, digamos, este evento del lanzamiento del satélite, una... realmente algo inédito para la República Argentina, para la historia de la República Argentina, un avance tecnológico fuera de serie, sin ninguna duda. Pero esta misma semana ocurrió otra cosa, ayer concretamente, que es como que dan los alcances y, digamos, una radiografía de los alcances y de las limitaciones de este gobierno y de este sistema, en todo caso. ¿A qué se refiere? A que lanzamos un satélite de comunicaciones por primera vez, hecho en Argentina, con guita argentina, y encontraron, se confirmó, la muerte, el asesinato policías de Luciano Arruga. Que como bien dijo Barbisky, si hubiera sido un chico de Barrio Norte, no hubiera tardado 6 años en encontrar el cuerpo, ¿no? Sí, todavía no está del todo claro el contexto, es bastante sinuoso. Lo que la autopsia oficialmente reveló es que fue atropellado por un auto en la General Paz. Y que fue trasladado al Hospital Santoyani del barrio de Villa Lugano, Mataderos, acá en Capital Federal, y que a la mañana siguiente, luego de haber sido intervenido, murió. El dato curioso es que la madre de Luciano, con su habeas corpus en mano, había andado por los hospitales, dado por ese hospital, sí, por supuesto, y le comentaron que había un adolescente que estaban operando, pero que no tenía nada que ver. Muy curioso. Y fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, ya casi 6 años. Por un lado, la hermana, una de las que más luchó por esta búsqueda, decía que, bueno, ese sabor agridulce de haberse reencontrado, aunque más no sea con el cadáver de su hermano, pero que esto recién empezaba y iban a seguir peleando, porque acá hay responsables. Si efectivamente fue un accidente de tránsito y demás. No, hay una hay una negligencia de medio estado, más. Pero, digamos, las acusaciones rondan fuertemente acerca de que fue un grupo de policías que lo querían obligar a robar para ellos, y parece que porque Luciano, ya lo habían hecho en el pasado. Ahora, hablando de, recién hablábamos de la nata de Longobardi, Radio Mitre, todo eso, y bueno, el sábado no nos pudimos referir, dado que no hicimos nuestro programa aquí en vivo, a la decisión de AFCA de terminar con la adecuación voluntaria de Clarín, dado que en la presentación había algunas triquiñuelas. Sí, la habían aprobado, la adecuación. Y bueno, pero parece que había alguna triquiñuela no compatible con lo que marca la ley. Y bueno, vamos a escuchar un pequeño audio que nos pone en tema y después hacemos algún comentario sobre cómo sería ese procedimiento. Dale. Si está nervioso. Martín Sabatera, Jorge Rial, buen día. Para aclarar, lo que nosotros aprobamos no es algo que ahora desprobamos, como dijeron algunos. Nosotros aprobamos un plan de adecuación que vos lo vas a entender claramente, Jorge, qué significa. Es decir, Karim dijo, estamos excedidos, tenemos que vender todo esto. Van a quedar constituidas 6 empresas. Cada una de esas empresas no puede exceder el límite de lo que la ley le permite tener. Y eso es lo que aprobamos, pero sin nombre. Y eso es correcto. Ahora, después trajeron los nombres, tienen que traer los nombres de a quién le van a vender para ver si eso se puede. Y ahí lo que ellos hacen es, en la unidad 1 y la unidad 2, que son las más importantes, ellos dicen se van a dividir. ¿Se podrían dividir? Sí, si es que dividen de verdad, si no es ficticio. Y ahí ¿qué es lo que vimos nosotros? Que hay vínculos societarios entre todos, cruzados, con empresas en Nueva Zelanda, con empresas en Argentina, con empresas en Panamá, con empresas en Estados Unidos, donde todos son socios de todos, cruzados. Ernestina Herrera Noble, Mañeto, Aranda, Pagliaro, y también los socios de los estudios jurídicos que controlan o que administran los fideicomisos. O sea, no es solamente que son abogados independientes sin vínculos empresariales. Son abogados de un estudio jurídico. Además, el mismo estudio tiene representantes en los 2 fideicomisos que controlan las 2 unidades. Pero a su vez, son todos socios de todos. O sea, en realidad son una gran sociedad con todos socios de todos en distintos lugares. El aplicador del AFCA. Así es. Vamos a hablar a partir de hoy. Tiene más del 50% de la audiencia también. Sí. Tengo que tirarlo ahora. Hay que llegar al 35% nada más. Solo el 35% de la audiencia. Echemos oyentes. Es lo que vamos a empezar. Si quieren, ordenense de ustedes. Estamos diciendo esto a la gente. Pónganse todos juntos y vean quiénes se van. Acá estamos investigando. ¿A qué radio quiere que se los mandemos? A cualquiera. Bueno. Pero que se vayan. Listo. Porque estamos lejos de aquí. Acá está Jorge, para Marata, estoy yo, Jorge. Acá hay mucha gente, que trabajen es otra cosa. Bueno, ok, pero a ver. Jorge, nosotros somos como 40. Son 40, ¿no? Nosotros gente. Somos como 20. Que quedan en la yeca todos. Entre los dos programas somos 60 personas. Entre los dos programas. A la calle. Afuera. Afuera. ¿Sabes que el fallo de la corte dice eso? Dice eso, que si hay un problema hay que echar a la gente. Hay que echar a la gente aquí. Se está nervioso. Marcelo Sturin es representante de la oposición en el AFCA y está en línea. Buen día, Marcelo. Soy Martín Pitón. ¿Cómo estás? Bueno, quería preguntarte tu opinión acerca de... entiendo yo esta decisión que los tomó por sorpresa a los representantes de la oposición de llevar adelante la adecuación de oficio del Grupo Clarín. Por eso yo debí votar en contra del tratamiento intempestivo sobre tablas y luego me abstuve sobre la cuestión de fondo porque es una cuestión que merece ser estudiada. Sabatella dice que los representantes de la oposición se abstuvieron porque era tan grosera las vinculaciones. Yo en 6 o 7 días voy a dar mi dictamen sobre la cuestión de fondo. Uh-huh. Hay problemas de distinta naturaleza allí. Los que pudieron ser tenidos en vista al momento de la aprobación del plan de adecuación no sirven, sirven los nuevos, los sobrevinientes. Hay cuestiones subsanables y cuestiones no subsanables. Lo que te quiero decir es que los procesos de desconcentración necesitan paciencia histórica y Estado muy competente. Uh-huh. Y eso no hay. Bueno, señor Rosendo Frac, ¿te imaginas posible una intervención del Grupo Clarín? Mira, yo creo que es posible todo en este momento, ¿no? O sea, a partir que vos saliste ayer, en mi opinión, ¿no es cierto?, de la legalidad, saliste ayer, bueno, esto es posible, además, vos podés tener distintos mecanismos para hacerlo. Creo, de cualquier manera, que acá viene nuevamente una batalla judicial. Y me parece que el conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín vuelve a poner la justicia en el centro de la escena. Pero que el gobierno está dispuesto a tomar riesgo, Acá hay organismos, ¿no es cierto?, que como la Comisión Nacional de Valores, que pueden jugar, ¿no es cierto?, que está muy alineado en este momento con el gobierno, es con funcionarios que se autodefinen como militantes. Se está nervioso. Por supuesto, los nervios han vuelto a estallar por la adecuación de oficio del Grupo Clarín. Clarín ofreció el propósito de dividirse en 6 unidades independientes entre sí. Por 5 votos contra 2 abstenciones, AFSCA decidió rechazar la propuesta al encontrar anomalías incompatibles con el espíritu de la ley. Martín Sabatella señaló que entre las unidades 1 y 2, que son las que concentran la crema política y económica de Clarín, respectivamente, hay vínculos societarios, dicho en vulgata, testaferros. Al descubrirse escondites, AFSCA impugna el plan y, de acuerdo con la ley, llamará a concurso público para licitar las licencias de que Clarín debe desprenderse. Seguirá, ni lo duden, una nueva batería de maquinaciones judiciales. Intentarán patear la pelota hasta un cambio de gobierno que pudiera devolverle al grueso de los oligopolios, no ya Clarín, la tranquilidad que en alguna medida perdieron. Se está nervioso. Parece que están nerviosos. Alguien está muy nervioso, che. Pero bueno, para no nos queda mucho tiempo para hacerlo rápido. La resolución 297 de AFCA de 2010 establece los distintos procedimientos de adecuación. El voluntario, que ya se le dio un changüí, como uh-huh. se decía en el barrio, a Clarín, porque ya estaba todos los tiempos vencidos y demás, aún así lo desaprovechó haciéndose el vivo, el Grupo Clarín, presentando una propuesta de dividirse en 6 unidades, 2 de las cuales quedaban divididas entre los actuales dueños, las 2 más importantes, una concentradora de el arsenal político y otra concentradora de la mayor recaudación, es decir, la crema de Cablevisión. Clarín y TN por un lado y Cablevisión por otro. Sí, no, Clarín está fuera de discusión, pero... quise TN, decir Canal 13. Y Radio Mitre por un lado y por otro lado las licencias más rentables de Cablevisión, las 24 que permite la ley. Hasta ahí todo bien, y eso es lo que AFCA había dicho que estaba, dio luz verde. Entonces dijo, bueno, ahora traigan los papeles de cómo van a dividir entre los actuales socios y a quién le van a vender las otras 4 unidades. Bueno, cuando traen los papeles de la división de los actores socios, en los cuales se quedaba con la parte de la plata, con la caja, Mañeto y la viuda de Noble, y con la política, Aranda y Pagliaro, más otros socios menores, traen los papeles y se ve que hay sociedades cruzadas por todos lados, en el exterior, en Nueva Zelanda, en paraísos fiscales, en donde aparecen, hay un estudio jurídico, San Valiente, uno de los estudios jurídicos tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, que los tipos están de un lado y del otro, hay fideicomisos que administran fondos del grupo Clarín, que están controlados por este estudio San Valiente, con lo cual la AFCA no solo decidió la actuación de oficio, sino también darle curso a la Comisión Nacional de Valores, a la cual Rosendo Fraga alertaba que sus titulares se consideran a sí mismos como militantes. Sí, sí, sí. Una barbaridad. Una barbaridad en estos tipos que corren. Entonces, ¿qué, cómo, en buen romance, qué es lo que tiene que hacer AFCA ahora? Mandar a tasar por el Tribunal de Cuentas de la Nación el valor de mercado de las licencias que le sobran al Grupo Clarín, llamar a concurso público y adjudicarlo. ¿Cuál es? ¿Qué se pierde Clarín con esto? ¿Se deja de recibir un capital resarcitorio? No, porque claramente la ley no es confiscatoria. No, claro. Lo que sí perdió la oportunidad, se tachó la doble, como en la generala, de ellos poner el precio, negociar y elegir a quién se le iban a vender. Ahora puede caer en manos de competidores y demás que a ellos no les hubiera gustado. El otro dato, y con esto ya seguramente Rani se está preparando, está haciendo gárgara para echarnos. Ya nos echó. Ahí está. A tal punto era fraudulento el plan presentado que a los que le vendían en los contratos trascendió que decía que durante 6 años se reservaban el derecho de recompra, el derecho exclusivo de recompra. ¿Qué significa esto? Lo que decía Liberty al final del audio, que es que lo que viene haciendo desde el día 1 de la ley, patear la pelota, ganar tiempo para ver si cambia el gobierno. Y un gobierno más genuflexo, que le digan que es un balde de mierda y ellos le digan tener razón, derogue, no aplique la ley o cualquier variante semejante. El temor principal con el tema de la ley era eso, van a presentar testaferro. Bueno, si te tratas de decir, bueno, no, si presentan testaferro van a tener que hacer demostrar de manera que no lo son. Que no lo son. Bueno, no lo lograron. No, entonces, no. Nos estamos yendo, Poffer ahí está desesperado con las máquinas esperando que nos vayamos, por favor, nos pide de rodillas. Verónica Quiroga dice que entraron mensajes, pero que la máquina anda medio mal, así que no sabemos si los vamos a poder recuperar. Si los llegamos a recuperar, los ponemos en el... ¿Poffer está más duro que Rani? A Rani lo manda... Ah, es el empleado. Ah, está bien, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sí. Nos estamos yendo, entonces, gracias César Porfe, gracias Verónica Quiroga, gracias Martín Gómez acá en los estudios de la Procasa de la Provincia de Buenos Aires, gracias Iván Acasa. Nosotros de este lado, Gustavo Bulla, y quien les habla, Gustavo Gordillo. El sábado que viene, a la una, volvemos a encontrarnos. Chau. Acá estamos como rulo estatua. Feliz Día de la Madre. Para todas las madres y para las compañeras especialmente. Feliz Día de la Madre. Chau, chau, amor.